me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es... Híjole, nos vamos a aventar yo creo que un especial de Amor Robot. No, Amor, Muerte y Robots. Porque... Híjole, quisiera decirles que... Que la reseña no es como inclinada por la moda o por el destello que nos dio Netflix con esta animación. Ya que, digo, yo soy muy gustoso del cyberpunk, soy gustoso del steampunk, de historias posapocalípticas, historias que involucren robots, la fantahistoria. Y esta animación nos da bastante de este tipo de historias y wow, no quiero empezar como en la reseña de decir, oh, es que se la recomiendo muchísimo. Mejor hablo de ella y espero que lo que te diga en estos minutos te genere el deseo de ir a verlas o... Hablaremos de algunas animaciones que digas, wow, o sea, sí me gustó, pero tiene ciertas texturas que a lo mejor llegan a enriquecerte más la animación y a lo mejor ya hago el ejercicio de poner mis cinco animaciones, mis cinco los mejores episodios para mí o el top 5 de mis 5 episodios de Amor, Muerte y Robots. Y espero que tú los hagas, déjamelo ahí en los comentarios donde nos escuches, ya sea por la Cumbancha Facebook, la Cumbancha Comics Facebook, o también por parte de el blogspot.com, la Cumbancha Comics. También estamos para Doña Su Comics, para nuestros amigos de Marvel BC, y por ahí déjanos también tus comentarios, donde se te haga más fácil dejarnos tus comentarios. Y híjole, y vamos a empezar como hablar un poquito de la animación. ¿Qué revisamos esta semana? Wow, yo estoy... Y cuando hay cosas interesantes por parte de grandes distribuidoras, hay veces que te quedas con... No sé, con el deseo de que a lo mejor está buena, a lo mejor no. Yo estaba tardándome en ver esta animación porque en el trabajo mucha gente ya la había visto, ¿no? Y estaban diciendo que estaba muy buena y que era una animación para adultos y la pintaban porque había desnudos, era violenta y yo así de, ah, pues está padre, ¿no? A lo mejor me va a generar una cierta curiosidad en ir a verla en algún momento. Dije, no la iba a ver tan pronto como esperaba, ¿no? Y prácticamente me volteaban a ver como Bart Simpson, ¿no? A ver, el chico que le gusta ese tipo de cosas, di lo tuyo, ¿no? Y yo así de, ah, pues no la he visto y a lo mejor en algún momento lo voy a hacer. Y sí, más tarde que temprano, porque un podescucha y amigo me la recomendó y digo, ¿sabes qué? Tienes que verla porque hay una animación donde hay hombres lobo. Y yo, ok, hombres lobo, pues, sí, suena interesante. Por ahí también comentaba que había cosas interesantes del cyberpunk y yo dije, wow, ok, hombres lobos, cyberpunk, como que por ahí impulsó mi deseo. vi que varias personas ya habían sacado su reseña sobre la animación. Dije, ah, está padre, es ese efecto de que está algo muy bueno, algo está muy rico o algo por el estilo. Y es el efecto contrario que nos produce. No sé si a ustedes les produzca lo mismo, ¿no? De que, ah, velo, pruébalo y está rico. Y tú dices, ah, no, no, no. O sea, porque ya te fastidian que esté el producto muy bueno y a lo mejor pues estará bueno, pero quizá quieras adentrarte en otras, a explorar otros sabores, a explorar otros sonidos, a explorar otras películas, por así decirlo, y cuando llegues a estas es que pues, no hay pierde, es algo muy bueno, algo que te va a gustar. Y aquí me gustaría empezar a decirles que sí, Love, Death and Robots es una animación que, híjole, te atrapa bastante. Son animaciones y no son, no están conectadas entre sí. No es que tengan una secuencia. Tendrán temáticas, sí, pero no es como seriado, ¿no? O sea, puedes ver primero o segundo capítulo y puedes adelantarlo al final y no hay problema, no hay como una secuencia, por así decirlo. Son diferentes los autores, inclusive por ahí tenemos así, luego lo vi la animación y reconocí a algunos que han venido a la Conque, inclusive por ahí, no es por presumir, pero tenemos Per Cedar and Cigarettes, que también había dicho que Robert Valley había trabajado para lo que es Rock Band y algunos videos de Gorillaz, y ahora para Netflix, que realiza una animación que sí, adelanto, entra en una de mis top 5. O sea, la animación está fabulosa y de la temática que habla muy muy buena. Pero vámonos rápido a platicarte un poco cómo es que, ya te dije cómo llegué. Un amigo que me recomendó y poco a poco se fue como incrementando mi curiosidad. Lo primero que nos depara en la animación es un viaje posapocalíptico. Es un viaje donde inclusive le dan un giro de tuerca porque nos hacen pensar que vamos a ver robots y que vamos a ver cómo se generó el fin de la humanidad y que no, simplemente son tres entes que van como de viaje, van como exploradores urbanos, por así decirlo. Se ve como si fuera como a presentarnos referencias a Terminator, pero como va pasando la animación, esta también te recuerda mucho a lo que es Odisea en el Espacio 2001, a HAL, cómo habla un robot y cómo se refiere a la humanidad cuando nos representa como si fuéramos una plaga y que nosotros mismos nos llevamos a la perdición. ¡Bum! Esos diálogos, esa imagen, dices, ok, yo lo quiero ver, es ahí donde te engancha, es ahí donde dices, ok, tiene una textura y hay que ver esta animación, imagínense, o sea, si tú sabes de este tipo de películas que te encantan, este tipo de robots malignos, como lo que fue HAL en Odisea en el Espacio y su voz pausada, un poco educada, como muy inglesa, pero sabes que detrás de esa frivolidad de la computadora, sabes que ya valió queso todo, sabes que ya en el espacio y con un robot loco, no hay más. O sea, 2001 dice en el espacio, si no lo has visto, en serio, chécala. Una película buena, es lenta, sí, también tiene un giro de tuerca, no sé, es interesante, raro, un poco extraño, por así decirlo, pero en realidad todo el proceso de 2001, Odisea en el Espacio, como que te da esa sensación de estar aislado, pero en serio, chéquenlo. Y también eso ayuda mucho cuando jugué, spoiler, jugué Metroid, Super Metroid, que por ahí estaremos hablando un poco de los en los videos de la Comancha Comics, porque fue uno de los pedidos que hice de Japón. Ya lo estarán, ya estaremos platicando en los debidos videos, pero se siente ese sonido, ¿no? Cuando hay una máquina como que está tintineando, que hay una alarma, pero como resuena como si fuera un sonar, y está latente, y que quizá algo se descomponga o quizá esté algo cerca. O sea, eso es lo que me gusta también de Odisea en el Espacio, ese tipo de soledad, la música, cómo te la ambienta, como si estuvieras perdido. O sea, Odisea en el Espacio, muy padre película, y eso es lo que me remontó a esta animación. Otra de las animaciones que me encantó muchísimo, la primera animación es La Ventaja de Sony, sí, es esa, pero yo me fui con la segunda animación, que son Los Tres Robots. Ok, La Ventaja de Sony habla como los sucesos de peleas, como si fueran pelea de gallos, pero con callos, y que en algún momento nos hablan de un personaje que fue abusado y que en algún momento le piden que, abusado sexualmente parece que nos dicen, ¿no? Y que inclusive la hicieron pedazos y la reconstruyeron. Prácticamente es lo que podría haber siendo una violación, aunque no haya sido hecho pedazos, ¿no? ¿Cómo se debe sentir este personaje, ¿no? Que le han quitado todo, inclusive la han destruido. Pero bueno, cuando te la presentan y esta mujer se empodera y que en algún momento sale a pelear, e inclusive nos dan a entender que se conecta con el ente que está peleando, tipo Kaius, les digo, sí, se me hace muy muy de Pacific Rim, por así decirlo, que lo tenemos muy, muy a la mano y muy fresco. Se nos hace ese tipo de diseños de las bestias así, y que parece que en algún momento le ofrecen para dinero para que pierda a un gran magnate, y que por ahí hay negocios turbios con ese tipo de peleas, y que ella no está dispuesta, simplemente lo está haciendo por demostrarse, ¿no? Quién es, por salir adelante. Y eso es lo que nos muestra este cortometraje, y que se me hace también muy interesante por la hechura. Y te digo, los finales no te los voy a comentar, porque wow, también son muy buenos, son lo que creo que le da saborcito a los cortometrajes. Los dos que ya te mencioné, uno dura 17 minutos, uno dura 12 minutos. Otro también que me encanta, que continúo con él, es el de Testigo. Es muy fotorrealista. Es como, hay desnudos, inclusive te enseñan escenas de sexo, porque en algún momento hay una chica que ve un asesinato y trata de escapar de este asesino, por así decirlo. No sabemos por qué o cómo tenga la necesidad imperiosa de llegar con esta chica, si en algún momento queda como muy ambiguo de qué vio o qué no vio, o qué está interpretando o qué no está interpretando. Y el giro de tuerca final, así no te la esperas, o como que si te la empiezas empiezas a ver o empiezas a notar cómo va a terminar la animación, pero al final te giran para otro lado. O sea, te... como que sí va a ser muy predecible, pero a la vez no. O sea, sí, Testigo es muy buena. O sea, la narrativa, la historia, sí son es muy ingeniosa. Tienes que verla. Testigo es muy buena. Te digo, fotorrealista en un paisaje japonés, con luces neón, la paleta de colores rojiza. Me encanta esa paleta de colores, entre rojiza, azules, violetas y colores no tan cálidos y chocando con fríos. Wow, muy buena animación. También lo que tenemos, que me encantó muchísimo, pero no entraría como en mi top, bueno, más adelante les digo cuál es mi top, sería Trajes, que es como una granja con lo que serían, lo que vendrían siendo como tipo Jaegers, por así decirlo, más chaparritos, como montacargas, pero los utilizan, aparte de ser montacargas, los utilizan para ahuyentar a unas plagas, como tipo Tremors, pero más grandes, y que inclusive podemos ver que hay entidades como tipo Tremors, pero mucho más grandes, que vienen a molestar esta granja, que vemos que están partiendo lo que es un campo de fuerza y están tratando de entrar, pero ya es como, se siente como el último bastión de la humanidad, y es mucha, muy poca gente la que está sobreviviendo a este tipo de embates de estos entes, por así decirlo. Y me gusta porque son granjeros, son gente como muy estrecha con la familia, y se nota, se siente al momento de que quieren defender su pedazo de tierra, sus cultivos, inclusive, y más allá de eso, su familia. Muy buena animación, muy buen mensaje que nos deja, y también no es de que tenga un giro de tuerca, este no, simplemente es la protección de la familia, y de qué manera, ¿no? Por medio de trajes al estilo cyberpunk. Pero sigamos con las animaciones revisando, y vamos en la número 5, así que vamos a darle prisa a esto. Vendrá por tu alma. A mí me gustó mucho, mucha gente se queja por la animación media sucia. Está sencilla, me gusta, simplemente vemos un comando que quiere entrar a unas catacumbas y le sale el tiro por la culata, por así decirlo, y se encuentra con una entidad que no se deberían haber encontrado con esa entidad, y nos muestran que es como un vampiro, así que pues no hay mucho que decir, son mercenarios en contra de vampiros, así que pues está interesante. Otra que también se me hizo muy loquísima es El Yogur Conquistó el Mundo. Ya con el puro título es evidente de lo que nos van a contar. Y sí, literalmente hay un yogur que se vuelve inteligente después de tantos experimentos. Trata de ayudarle a la humanidad, pero la humanidad somos medios lentos en algún momento. Hay veces que tropezamos con la misma piedra, y es lo que sucede en este cortometraje. Véanlo, en serio, si ya lo vieron, híjole, a mí cómo me encantó este. La animación es un poco, ¿cómo puede decirse? Sencilla, como muy caricaturizada. Pero la cuestión aquí que es el mensaje final, así como si hace una reflexión. O sea, hay algunos videos cortos que te hacen como esa reflexión, ¿no? Que al final te gire la ardilla un poquito, y un poco de crítica social, por así decirlo, pues está bien. Pero hay otros que son pura aventura, que es pura ficción, o que es puro acción bélica. Pero wow, esa es muy buena. Por ejemplo, la que les voy a contar, Más Allá de la Grieta, híjole, aquí excelente animación, parece fotorrealista, parece que estás viendo como el intro o escenas de animación de un videojuego, así que espera algo muy bueno de esto. Pero lo interesante de esto es como esa parte de que ahora, al momento de hacer viajes tan largos, los pilotos, los cosmonautas, pues se metan en una máquina o una cama criogénica y les den bastante tiempo para llegar a su destino. Pero ¿qué pasaría si no llegan a su destino y llegan a otro lugar? ¿Qué pasaría si estos fueran abordados por un parásito en el espacio, donde ya es muy difícil que te den ayuda si es que toda tu tripulación cayó por este tipo de parásito, por este tipo en las garras o en las patas de algo, y que en algún momento te pueda hacer ver visiones una y otra vez, algo así como estar dentro de la Matrix? No les comento más, en serio, Más Allá de la Grieta. Y no es que digas, oh, es que es algo filosófico, no, es algo como va del thriller, o va como del miedo de sus va de sí del miedo, sino también va del lado del suspenso, del thriller del espacio, esa cuestión, ¿no? De investigación, de la aventura espacial y las entidades que pueda haber en ella. Así que Más Allá de la Grieta, también una excelente animación para revisar. Buena Noche de Cacería, Steampunk. Habla un poco de la cultura china, habla un poco de criaturas que se convierten en mujeres y que en algún momento seducen a hombres, y estas llegan a ser, a transformarse de nuevo en su verdadero ser como zorros, y que son gustosos de cazar y que están en una realidad con humanos y con entes de fantasía. Wow, esta también me gusta, pero hay un momento donde se corta y están empezando como a generar tecnología steampunk, pero van cambiando ya mujeres que hacían este tipo de transformaciones y que seducían a propios y extraños, pues tienen que cazar de diferente manera. Inclusive la historia como empieza y como culmina se me hace muy buena, porque en algún momento vemos una cacería y que el padre de este personaje pues da muerte a una de esas personas, a una de estas entidades, y después el hijo se hace amigo, no amante, sino amigo. O sea, no nos dan es que se enamoró, es que se casó con ella. Yo esperaba eso, así que algo tan común, pero no, se ve que va para otro lado, se ve que va a ayudar a su vieja amiga, por así decirlo, y cómo es que este chino, y inclusive también se ve un poco de los rasgos raciales o de la del maltrato que sufrían por la colonia inglesa cuando China estuvo invadida. Ese, también les digo, me gusta ese tipo de fantahistorias, muy muy buena, así que buena cacería también, muy muy muy recomendable. El vertedero, ese te habla como una historia de terror, como es que en algún momento en un lote de basura puede haber una entidad viviendo, y cómo es que esta entidad pues ya se hizo amiga del dueño de este vertedero. Así que está buena la animación, pero la historia es una de las más flojitas que podemos encontrar. Mutantes, es por eso de que yo vi a esta película. Habla de un poco de hombres lobo y cómo es que los utilizan en la milicia precisamente de Estados Unidos, y más que nada los ponen en un escenario de qué puedan hacer estas entidades contra estos lugareños. Así que en serio, checa esa animación. No es una de mis favoritas, es el hombre lobo es uno de mis personajes favoritos, pero yo no lo pondría en uno de mis top. Es muy buena la animación, pero no. Así que vamos hablando un poco de los tiempos: 17 minutos, lo que es buena cacería, vertedero 11 minutos, tenemos mutantes 16 minutos, y les digo, van durando, no exactamente tiene que durar 22 minutos, no exactamente tiene que durar 17 o más. O sea, dura lo necesario, dura lo que requiere la historia. También hay otra donde por ahí el podescucha que me recomiendo esto, es que me dice, es que hay una animación que es mejor que Gravity. Dijo, bueno, ok, puede ser, pero se ve como el conflicto. Igual esta persona prácticamente estaba dado por perdida su vida cuando se separa de su estación de trabajo, que es en el espacio, y que ya no puede regresar por alguna cuestión de técnica de su traje. Ustedes tienen que ver por qué ya no puede regresar y cómo es que esta animación se llama Necesito una mano. Así que véanla. O sea, no te digo, cada vez que quiera a platicar sobre las animaciones, yo nada más te voy a decir por qué o qué referencia o qué gusto me dio de ver esta animación, o está un poco flojilla por ahí, por así decirlo. No son malas, no son malas, ninguna son malas, pero híjole, son de excelentes a buenas, así que no hay desperdicio en ver estas animaciones de Netflix. Pero también no voy a decirles que es estas entregas de Netflix. Yo quiero ver una segunda temporada porque me gustaría ver qué es lo que se quedó fuera o qué no se espera en las siguientes entregas. Pero si tú eres fan de el steampunk, de todo esto que ya me moré, del cyberpunk, de inclusive de robots, por así decirlo, de diferentes épocas, diferentes películas, diferentes directores, creo que pues, te va a agradar, pero no es que descubran el hilo negro. Muchas veces o la mayoría de veces que tú estés queriendo ver una serie y te la recomiende gente que dice, ok, pues, les gustó cierta animación o cierta película que a ti no te agradó o que se te hace muy popular, por así decirlo. No, creo que no quiere descubrir el hilo negro, pero sí agarra ciertas sustancias de algunas obras que ya conocemos: Heavy Metal, Terminator, Akira, algunos cómics de suspenso y horror, inclusive podemos ver Viajes en el Tiempo. Tantas cosas que realizan, tantas cosas que agarran de diferentes películas, series de televisión, animación, cómics, libros, y creo que ese es el gusto, ¿no? Cuando tú eres fan y te encuentras con ese tipo de animaciones, de tipo de historias que hacen referencia a, creo que se disfruta más, en serio, se disfruta más. Les doy otro. Noche de pesca. Noche de pesca se me hace algo muy romántico. Se me hace estas historias donde estás al lado de una calle donde ya se descompuso, perdón, al lado de la autopista ya se descompuso el carro, y que suceden no cosas paranormales, sino como una tipo alucinación donde puedes ver diferentes visiones, pero un poco al estilo neón, por así decirlo, entre rojos, verdes, naranjas, amarillos, y tenemos aquí a un novato y a un viejo lobo de mar en ventas, y como estos se van conociendo inclusive y se van alejando. Pero bueno, ese también es uno de los buenos, no son uno de los excelentes, pero el que viene o los que vienen es 13 de la Suerte. Wow, si a ti te gustan las historias bélicas, esto te va a fascinar. Noche de pesca, por ejemplo, voy de nuevo. Buena Cacería es una animación tipo cómic, no es hiperrealista. El Vertedero sí es un poco realista, pero más tirando a deformar como a cómico la animación. Mutantes ni se diga, es una animación hecha y derecha, casi y realista. Necesita una mano. De la misma manera, estás como viendo la construcción de estos transiciones de videojuegos cuando ves un poco más allá de la historia. También es un poco animación lo que es Noche de Pesca, pero al estilo más de caricatura, es un poco más como tipo cómic, por así decirlo. Muy buena. La que sigue es 13 de la Suerte, es también hiperrealista. Habla de una nave que nadie quiere, que inclusive se siente como apestada, se siente como que es de mala suerte. Inclusive en la cábala de los días que no debes de realizar ciertas situaciones o ciertos aspectos, porque ese 13 de que caiga en un martes o en un viernes, por así decirlo, pues o ese número no le cae bien a esta nave. Inclusive se han escrito leyendas urbanas donde prácticamente no sobrevive lo que es la tripulación, y que la nave ha vuelto varias veces y que se ha sido reutilizada y que se vuelve una chatarra. Híjole, como enmenda su camino esta nave, la tienes que ver. Se vuelve un personaje la nave. Inclusive también tenemos a una heroína muy bien construida. No trata de ser a calzador lo que nos puede hablar esta heroína. Cómo sale adelante, cómo toma sus pantalones y se enfrenta contra cualquier crítica, contra cualquier enemigo, contra cualquier idea de minimizarla. Naturalmente es la historia, no necesita de más. La historia es muy buena y estos dos personajes van creciendo mutuamente. Híjole, las piezas únicas sí o sí la tienen que ver, sí o sí, siento en lo personal, tiene que estar en su top 5 de las animaciones de Netflix. ¿Por qué habla de arte? Hay muchas veces que cuando decimos, es que es de, como habla de arte, y muchas veces pensamos que, oh, va a ser melancólica, va a ser introspectiva, o va a tener procesos de interpretación, o va a tener lapsos largos de la animación, que a lo mejor nada más vemos el paisaje o vemos un objeto nada más. No, al contrario, aquí Robert Valley te da una buena historia de un personaje que es artista y cómo es que llega a tener y que va en contra de las reglas del arte, o inclusive va en contra de lo que ya había construido, de su popularidad, que va de lo sencillo que puede ser seguir haciendo una acción. No puedo decirte más de piezas únicas, la tienes que ver. Punto Ciego es una también de las animaciones de la animación, es también caricatura. Royal Valley es un poco más de cómic. Punto Ciego simplemente es el asalto a un tren, así que más o menos está la animación. No es mala, digo, no tiene ningún desperdicio. Igual ya puede ser que a ti te agrade mucho. Es un asalto de un con ciertos grados de androides, y que en algún momento vas sintiéndote identificado con ellos, y hay un giro de tuerca donde estos te duele qué es lo que esté pasando con estos personajes, pero en sí vela esta. Punto Ciego, híjole, La Era de Hielo, creo que es una de las animaciones, o es de las historias para mí en lo personal, de las más flojas que tiene esta serie, porque combina lo que es animación y combina lo que es live action. Sí aparecen personas reales, no aparecen animadas. Pero la cuestión aquí es como una pareja que va llegando a un nuevo edificio y descubre que en su nevera hay una civilización, y que en algún momento pues estos se le quedan viendo muchísimo tiempo y van viendo cómo va progresando esta animación, esta civilización, y no sé, está bien, chécala, pero sí se me hace una de las más flojillas. Historias alternativas. No sé, a mí me gustó muchísimo. No entraría como en mi top 5, pero entraría rasgando por ahí. Si se hiciera nada más en un top 5, si hiciera más largo, si entraría esta. ¿Por qué? Porque habla un poquito de lo que es Hitler, y se ve un poco crítico porque se ve como se ve caricaturizado. Nunca le va bien a este personaje, aunque me gusta que toquen el aspecto de que él iba a ser artista visual y que en algún momento de su vida pues no lo pudo lograr, y en algunas leyendas urbanas se dice que pues se vuelve un dictador por no haber entrado a la Academia de Artes. Pero bueno, me gusta esa leyenda urbana que retoman y que lo hacen muy bien, lo hacen ver bien, muy bien. Son 6 caminos, los tienes que ver. Pero ¿qué pasaría? Un what if, por así decirlo, de Hitler. ¿Qué pasaría si sucedieran ciertas situaciones que cambiaran la historia para bien y para mal? En algún momento, te cuento, se posterga lo que es la Segunda Guerra Mundial. En algunas ocasiones ganan lo que son los nazis. En otras es donde inclusive los cambia radicalmente cuando llegan a la luna, por así decirlo. Inclusive cambia la historia de Rusia. No, es un proceso de historias alternativas, y que al final creo que lo iban a hacer Abraham Lincoln. A mí me entraría una curiosidad tremenda de cómo lo desarrollarían. A mí me gustó mucho, pero no entraría en una de mis top 5. Y aquí voy, yo creo que voy de regreso, porque ya llegamos a las series donde yo sí pondría en mi top 5. Sería Guerra Secreta. Simplemente vemos entidades demoníacas descubiertas por los rusos, más o menos a la par de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Pues recordaremos que en la Segunda Guerra Mundial los personajes de los nazis pues tienen también esta cuestión como paranormal, esta cuestión de juntar artefactos y que les den poder. Inclusive se llega a hacer como ciertas rituales satánicos. satánicos, por así decirlo, ciertos rituales para que les den poder, que ganen contra sus enemigos, y uno de ellos es este, donde liberan ciertas entidades y no pueden controlarlas, y este comando, por así decirlo, pues hace prácticamente lo que es el Suicide Squad, por así decirlo, y lo hace magnífico. Me gusta la animación, también es fotorrealista. Lo que es historias alternativas, no, lo hacen más como historias de aventuras. Le digo que en algún momento la gama de artistas, la gama de desarrolladores de estas animaciones son muy buenas. Yo siento que en algún momento alguna debe de ganar algún premio por mejor corto, pero Netflix aventó hacia Racimo. A ver, también me preocupaba, ¿no? Porque había leído una reseña donde decía que era bélico, demasiado hiperrealista. Híjole, a mí sí me agrada ese tipo de situaciones, me agrada ese tipo de historias que nos cuenten, me agrada ese tipo de texturas. Digo, también me agrada mucho lo que es Hora de Aventura, me agrada mucho lo que son caricaturas muy sencillas, por así decirlo. Me agradaban las Tortugas Ninja de los 80, así que ¿por qué no decir que me agrade Gravity Falls, por así decirlo? Pero acá Guerra Secreta, pues lo hacen muy hiperrealista y a mí no me disgusta, a mí me encanta porque yo soy fan de lo bélico. Y les digo, para cerrar este comentario y empezar como a nombrarles los que fueran mis cinco capítulos de Netflix, por así decirlo, y que es muy difícil. Yo sí me duele cuando dejas a una serie fuera porque son muy buenas, son excelentes, van de buena a excelente, no hay desperdicio, les digo, en esta Guerra Secreta. Yo sí metería esta animación por el ámbito de camaradería, las armas, la animación, el juego con la cámara, la paleta de colores entre fríos, cafés, rojizos. Muy buena muy buena animación. Otra que no debería de estar fuera de mi top número 5 sería lo que es, y no es como ponerlo en ese orden, sino que deben de estar nada más, y no importa el orden que les vaya dando. Piezas Únicas, realizada por Robert Valley, híjole, no tiene ninguna desperdicio. La crítica al arte, la realización de piezas, la expresión, no, es muy muy buena, es derivado del arte, así que a mí me encanta así ese tipo de crítica, por así decirlo, me encantó. 13 de la Suerte sí lo dejaría por las cuestiones hiperrealistas y bélicas. Lo que les estoy diciendo de animaciones casi no tienen mucho en común sobre la temática y la animación. Solamente Guerras Secretas y 13 de la Suerte, que es como un futuro no puedo decirse apocalíptico, pero sí es como ese medio donde están todavía en guerra, todavía están en batalla, por así decirlo, que lo suscitó. Pues no nos cuentan mucho, pero simplemente es la historia de la nave. Otras que me gustaron sería Buena Cacería, ese manejo de colores, el steampunk. Inclusive son muy muy sensuales los dibujos para las damas. Creo que yo me quedaría con Buena Cacería por ser steampunk. Híjole, y aquí me debato mucho, no sé si pueda hacer trampa, porque dejo de fuera lo que son Tres Robots, dejaría de fuera lo que es ventaja de Sony. Híjole, no sé, voy a hacer trampa. Habré un empate por así decirlo. Más allá de la grieta, si bien no es como bélico, pero sí es como un viaje en algún momento en el espacio y que se pierden, pero llegan a una embarcación, por así decirlo, fantasma. Híjole, el final de esta serie, o el final de de así, el final del cortometraje sí va como para un, sí da para un zona de que escribieran un poco más sobre el espacio y lo que puedes encontrar, porque el viaje es como cuando realizaban las historias de Homero, peripecias del viaje, esos contratiempos, esos personajes que no sabe, bueno, cuando vas leyendo, no sabías que se iban a encontrar y puedan peligrar con tu vida. Me gusta esta Más Allá de la Grieta y me duele mucho dejar a Testigo como empate, pero Testigo, la paleta de colores, la temática, y sí es como un giro de tuerca. Creo que es una de las únicas animaciones que te dan como este giro de tuerca de que, oh, ¿creías que iba a pasar esto? Pues no, fíjate que es de esta manera, es muy diferente a como creías o pensabas que iba a terminar. Creo que Testigo sí lo dejaría y dejaría algunas animaciones fuera. Yo dejo Los Tres Robots, sí me gusta, pero leyendo algunas críticas o leyendo o la posición o ranking que dejan algunas animaciones, pues esta la dejan como muy muy pegadita a su número uno, así que no voy por ella, porque el giro de tuerca, si ya has leído un poco Neil Gaiman, si has visto un poco de Terminator, si has visto a Odisea en el Espacio 2001, encuentras las referencias. Así que no entraría a mi top 5, lamentablemente, y me duele porque es una excelente animación, pero sería por eso más que nada, porque y las otras tienen referencias, así que es que les daría spoiler cuando hablara de Testigo. O sea, sí se entiende dónde está la referencia. Por ejemplo, es como un corral, corre, mezcla aderezado con un Día de la Marmota, por así decirlo. Imagínense, es muy muy buena la animación, así que, y la de trajes era, bueno, es que aquí los estoy viendo, trajes es parecido como una animación de Disney, pero un poco, por así decirlo, bélica, así que, les digo, hay tantas referencias que podemos ver, hay tantas referencias que, o cuando te mencionan que es nada más una animación para adultos y que no te muestre o que no te comenten esto, lo que yo te estoy diciendo, como que, híjole, como que le falta la sustancia, le falta ese punch, por así decirlo. Ojalá y que después de esta reseña, de este comentario, de lo que más me gustó de estas animaciones, porque digo, no te estoy contando nada, simplemente te estoy dando así como la prueba, por así decirlo, y que no lo necesita, no necesita esta animación que alguien le ayude, porque solito de oído a oído, de voz en voz, estas animaciones de Netflix, pues solitas se van se van vendiendo, por así decirlo. Y lo que me sorprende en algún momento, porque esto lo había platicado contigo con un poco de escucha, pero se me hace un poco no extraño ni lógico. Yo le estaba leyendo algunas reseñas de estas animaciones de Amor, Muerte y Robots es hatana.com, y decía este amigo que sí lo entiendo, porque dice, es algo decepcionante, es excesivamente yankee. Sí es yankee, digo, ¿quién lo está generando el contenido? Pero tenemos muchas culturas, ya les dije varias, inclusive por ahí una ascendencia latino. No estoy muy bien, aquí sí voy a especular un poquito, pero me parece que son los animadores, la de Testigo, animadores de la animación, valga la redundancia, de Spider-Man, de la nueva de Miles Morales, y que algunos tienen ascendencia latina. Digo, no sé cómo es tomar eso. Digo, no lo estoy refutando, pero pues como son las historias, pues son las que entraron. Quiero pensar que quien haya hecho la curaduría, porque no se siente tan forzada el trabajo de ellas. Así que sí, se me hace un poco verle el lado negativo a la serie. Creo que no es muy loable. Yo sé que no, ellos no inventan el hilo negro de todos esos temas que nos gustan a nosotros. Digo, el cyberpunk, steampunk, posapocalíptico, como bélico, entre futurista, entre viajes en el tiempo o what if, por así decirlo. No lo hacen. Recordemos que pues, los what if, los S-words, ciencia ficción, fantahistoria, cuando conectas la historia de historia real con algo de ficción, a mí me encanta. Yo estoy ahí, yo lo compro, yo lo consumo. Por eso es que hago este especialito o hago este reseña, por así decirlo, de los capítulos. Son 18, te bebes los capítulos, no sientes cuando se te van, al menos por ahí si hubiera sido al amanecer, empiezas como voy a ver uno antes de dormir. Sí, es un error hacerlo a las 2:30 de la noche, porque dura más o menos entre 3:30, más o menos redondeando aproximadamente como 3 horas. Híjole, cuando ves ya te están dando las 4 de la mañana, dependiendo las pausas que les vayas dando, si tienes que volver a ver algo, si regresarle o algo. En serio, hay veces que sí hay que volver a ver o hay que regresarle por los detalles que tiene la serie. Así que véanla, es recomendable. Espero que no sea de como reiterativo, ¿no? Es que recomendable. Vas a encontrar algo. Si te gusta ese tema que aborda, los temas que aborda, los múltiples y culturales temas que aborda, pues es recomendable. Si no te gusta mucho el cyberpunk, creo que encontrarás algo donde te identificas. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este paseo por los capítulos y que, en serio, chécalo, ya está de ti si tú nos haces caso, pero es algo que nos emocionó, es algo que se ve que está realizado de una buena manera, inclusive la curaduría de los personajes que iban a realizar o iban a dirigir los cortos, creo que lo hacen de una manera muy buena, de excelente a buena. Así que esto por mi parte. Yo soy Rome, te vuelvo a recordar nuestras vías de comunicación, que son Facebook lacumancha.comics, también estamos en el blogspot.com lacumanchacomics, también estamos para iVoox, iTunes, Archivos ORG, donde puedas descargar lo que es el podcast. También estamos en nuestro proyecto de YouTube, lo que es La Cumancha Rome, donde hablamos de juguetes, hablamos de figuras, hablamos de cómics, cosas que pedimos por internet o nos traen del extranjero. Ahí nosotros hacemos una pequeña reseña o mostramos o hablamos un poco de la historia de las piezas. También hacemos gameplay, así que chécanos por YouTube también, y salimos los jueves, lo que son a las 10 de la mañana los videos, y el sábado lo que son los programas de podcast, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más contenido. Y vamos a hacer ahora sí reseña de cómics, ya que hemos leído cosas que están muy muy interesantes y son algo extrañas, por así decirlo, por la combinación de historias, de dibujos, por así decirlo. Vamos más que nada ahora sí con este auge, con esta lo que nos deja el vacío de amor, robot, amor, muerte y robots. Vamos a hablar un poquito de Cyberpunk. Así que eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Sale, bye. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees.